Esta tarde la vi en los brazos de aquel que juraba que era mi amigo. Sin rumbo fijo por las calles de un mismo lugar, y solo estoy sin darme cuenta que ella nunca volverá. El dolor pagará con dolor, el engaño no tiene perdón. Sufrirá cuando sepa que fue una pobre ocasión. Sin su amor, darme cuenta que todo no está perdido. Solo buscaré una pasión. ¿Cómo puedo si estoy herido? ¿Cómo puedo hacer sin su amor? Darme cuenta que todo no está perdido. ¿Cómo puedo? Todo no está perdido. ¿Cómo puedo? Sigue. A ver. Ay. Vamos otra vez. Y sigue. Repique. Que para verte invento mil excusas. Vas dejando en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos. Mira lo que has hecho, que he caído preso en un agujero de tu corazón. Y la tu amor, oh, mira lo que has hecho, que he caído preso en un agujero de tu corazón. Y la libertad, te juro, no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a tu amor. Atado a tu amor.